y lo siguen haciendo. Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como 3 veces, y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían, o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco. Entonces he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. Me va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país.